canta con la fuerza de Sansón. Cante lindo, cante feo, aunque no me dé la voz. Al Colombia en cuartetero, yo le canto con amor. Escucha mi voz. Tiene alma de cuarteto y lo canto para vos. Escucha mi voz. Esto nada cordobesa, yo te canto con amor. Este grupo cuartetero que en mi Córdoba nació, hoy te trae mucha fiesta para alegrar tu corazón. Este grupo cuartetero que en mi Córdoba nació, hoy te trae mucha fiesta para alegrar tu corazón. Escucha mi voz. Tiene alma de cuarteto y lo canto para vos. Escucha mi voz. Esto nada cordobesa, yo te canto con amor. Eso. A ver, para la gente de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y para yo a San Juan. Sale este corazón vibrando por mi garganta con la fuerza de Sansón. Cante lindo, cante feo, aunque no me dé la voz. Al Colombia cuartetero, yo le canto con amor. Escucha mi voz. Tiene alma de cuarteto y lo canto para vos. Escucha mi voz. Esto nada cordobesa, yo te canto con amor. Este grupo cuartetero que en mi Córdoba nació, hoy te trae mucha fiesta para alegrar tu corazón. Este grupo cuartetero